calles de Santiago viendo cómo las personas tratan de llegar hacia sus trabajos, hacia sus destinos durante esta jornada de día martes en un nuevo día con estado de emergencia. Vemos que a diferencia de lo que ocurrió este lunes, hay una mayor cantidad de personas que están en las calles. Suponemos que es porque en primera instancia, comenzando el lunes, estaba esta expectación, primer día laboral bajo esta situación, se pudieron dar cuenta que las complicaciones, si bien las habían, no eran tan mayores para poder llegar a su destino. Sí, entendemos que bajo esa lógica hoy hay más personas en las calles, también más vehículos, y ya hay una cierta normalidad por las principales vías, al menos con el transporte público. Escuchaba anteriormente que ustedes hablan de los hechos delictuales comunes que se viven, portonazos, robos, otras situaciones similares. Anteriormente ustedes destacaban que más temprano hubo un bombazo que se escuchó en Avenida La Florida, también en otros sectores de la comuna de Peñalolén, Macul. Todo esto fue a raíz de que un grupo de sujetos estaban a bordo de un vehículo, llegaron hasta el Santa Isabel, saqueado en más de una oportunidad, que se encuentra acá en Avenida La Florida con Walker Martínez, y bajo el método de la saturación por gas, intentaron llevarse las gavetas de un cajero automático Santander que estaba en ese lugar. Fue por eso la explosión que se escuchó. A raíz de toda esta situación, también hubo una evocación preventiva de personas, trabajadores que están en una construcción muy cercano a este lugar, puesto que hubo un principio de fuga de gas. Hemos llegado ya hasta este punto, todo está resguardado por personal de carabineros. Finalmente este robo a los cajeros automáticos fue frustrado, no pudieron llevarse las gavetas. Sin embargo, todo esto ocurrió a las 7:30 aproximadamente de la mañana acá en la comuna de La Florida, Sergio Vera. Dejando más taco del que había en una jornada como esta, que ya es muy difícil. Además, Jean-Claude Pinjan, muchas gracias. Buen día. Y ahora nos vamos a la región del Maule para dar cuenta de más antecedentes de un capítulo trágico vivido allí con Jaime Morales. ¿Qué tal? Buenos días. Sergio, Verónica, muy buenos días. Hola. Hay completa incertidumbre con respecto a lo que ha ocurrido el día de ayer con el fallecimiento de José Miguel Uribe, de 25 años, quien murió de un impacto de bala luego de estar en una confusa situación registrada en la Ruta 5 Sur después de una masiva manifestación. El fiscal Jaime Rojas ha decretado la prohibición de informar al respecto. Sin embargo, los antecedentes que se manejan, que ya están siendo de manera extraoficialmente evaluados por las autoridades, particularmente por el alcalde Javier Muñoz, establece que podría existir la participación de militares en este incidente. Escuchamos al alcalde de la comuna, quien señaló a Cooperativa Regiones que de generarse y de comprobarse la intervención de militares, esto ameritaría la renuncia inmediata del ministro del Interior. Escuchamos sus declaraciones. Si se llegase a comprobar esta situación, que efectivamente es una patrulla militar, es una situación grave que requiere ser absolutamente investigada, sancionar a su responsable, y si esto es así, esto también hay que decirlo con fuerza, amerita la inmediata renuncia del ministro del Interior. En Chile no estamos en guerra, no queremos más muertes, queremos paz, queremos volver a la tranquilidad. Hay prohibición absoluta de informar sobre este caso de parte de la Fiscalía. El día de ayer, dentro de toda la confusión que se generó, el gobernador junto al prefecto de la comuna de Curicó iban a referirse al tema, sin embargo, se les prohibió. En tanto, el fiscal regional Julio Contardo manifestó que esta investigación mantiene el secreto de información y se va a señalar durante las próximas jornadas, cuando ya la Brigada de Homicidios pueda determinar perfectamente lo que ocurrió y quién participó en este asesinato de José Uribe y de otras dos personas que quedaron completamente heridas en el hospital de Curicó luego de la primera jornada que se vio acá en la ciudad de Talca de toque de queda. Se espera también el balance de las autoridades de cómo fue esta primera noche del estado de emergencia en la ciudad de Talca. Jaime Morales, quedamos a la espera de la ampliación de las noticias desde la región del Maule. Gracias. Un gran abrazo. Digamos que el proyecto del Frente Amplio de rebaja de la dieta parlamentaria de la mitad. En el caso de Osandón está dispuesto al tiro a bajarse 20%. 20% no más, ya dicen algunos que... en Twitter. Y lo otro es que... ¿Cuál es la primera respuesta a ese proyecto? Sí, que era populista, mesada, que era impresentable. Aquellos que tenían mesada para andar carreteando, progresistas, sí, jóvenes con mesada. Tenían que mantener sus casas. Ya. Claro. Bueno, otro, ahora vivimos otra situación. Otro estado de las cosas. Falta pensar en las asignaciones. Exacto, los privilegios de los que hablaba Lavero el otro día con Piñera. Los vehículos, el arriendo de los departamentos y una serie de otras prebendas. Que el presidente en esa entrevista no se la jugó. No, al contrario, lo consideró justo eso. Él dijo, lo justo es justo, pero que la plata se use para eso, porque está el tema del diputado de Kikuren, ¿se acuerdan que había ocupado plata para otras cosas? Si era justo o no que la tuvieran, que se usara para lo que correspondía, porque eso se da por descontado. El tema es, si alguien tiene un sueldo de 10 millones de pesos, porque además le pagan el arriendo del vehículo, del vehículo por 900 mil, o sea, un millón más todos los meses. Oye, y lo otro que me hace una salvedad, bajemos el sueldo a los notarios y a los conservadores de bienes raíces, porque ahí sí que hay... una deuda o un abuso. ¿Cuánto gana un conservador? Como 80 millones, 800 pueden millones. Pueden ser más de 100 millones de pesos al mes. Cargos prácticamente vitalicios. ¿O no? Y son vitalicios. En ese caso son vitalicios. Les cuento un dato que me da un abogado, Ernesto Vázquez, que era fiscal, de cuando estábamos hablando qué pasaba con las detenciones en toque de queda. Y pregunta. Ernesto me dice, si te detienen en toque de queda a la comisaría y al término para la casa, porque es una falta, no delito. Ya, pues ve, eso yo quería saber. Entonces, la gente que eventualmente rompa el toque de queda, eso es, la única sanción es una falta. Usted no ha cometido delito, si es que efectivamente no está cometiendo otros actos. Como oye, yo quiero aportar un dato.